Bienvenidos a este tu programa, la suma de tu palabra es verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos una vez más en el programa radial La Suma de Tu Palabra es Verdad, y en nuestras previas dos sesiones hemos estado estudiando acerca de lo que es la Biblia. Nuestra serie de enseñanzas en la que nos estamos basando es acerca de la Palabra de Dios, qué es la Biblia como tal, ¿verdad? Y el sábado pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos estudiando un poco más acerca de la definición de la Biblia y luego acerca de la manera en cómo Dios se revela a nosotros los seres humanos y las distintas formas de comunicación de Dios a nosotros, entre las cuales nos estudiamos de una forma muy breve la manera en cómo Dios se comunica de forma general y de forma especial con nosotros. Y vimos que Dios se comunicaba o se comunica con nosotros de forma especial a través de sus decretos, de forma directa con las personas en la antigüedad generalmente, a través de sueños y visiones, por medio de mensajes proféticos, o sea, de una comunicación indirecta. Y finalizamos que la manera en cómo Dios se comunica con nosotros de una forma especial y más directa en este tiempo es a través de su palabra escrita. Y a través de la palabra escrita, nosotros estudiamos algunos textos, ¿verdad? Como dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Aquí teníamos nosotros las sagradas escrituras que el joven Timoteo, desde su niñez, él estudiaba o él escudriñaba, las conocía. Pero como algunos ejemplos de cómo Dios en su propósito eterno, Él en el tiempo se reveló o se manifestó a nosotros a través de una forma verbal, a través de una forma escrita más específicamente. Y vemos en Isaías 59:2, estoy haciendo un repaso de donde quedamos el sábado pasado, que el Señor dice en Isaías 38, vamos a buscar Isaías 38 30, versículo 8, como el Señor nos había dicho en la Escritura: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro. De esa manera nosotros estábamos ilustrando que por medio de la misma palabra Dios nos deja muy claro que Él se ha comunicado de una forma especial con el ser humano a través de la palabra escrita. Y aquí está diciendo: ve pues ahora y escribe esta visión. Le está dando no solamente la visión al profeta, sino que le está dando un mandamiento: escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Y luego dice: y regístrala en un libro. Ahí vemos la ordenanza que Dios le hace al profeta para que él no solamente se quede con esa revelación que Dios le dio de forma personal, sino que la transmita de una forma muy segura, que eso nosotros vamos a ver más adelante, lo que llamamos una inspiración, pero con el propósito de que Dios quiere transmitir ese mensaje no solo a Isaías el profeta, sino a las generaciones postreras, y regístrala en un libro. Lo mismo le dijo a Jeremías. En Jeremías 32 leemos: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete un libro todas las palabras que te he hablado. Repito, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Nuevamente, Dios le está dando al profeta Jeremías una indicación de que todas las palabras que Dios le habló, le reveló al profeta, luego le dice: escríbelas en un libro. Y así es como nosotros vamos viendo y escudriñamos anteriormente cómo es que Dios se manifiesta o se revela a nosotros los hombres o los seres humanos a través de su palabra escrita. Pero bien, vamos a irnos moviendo y avanzando, ¿verdad?, en esta ocasión, continuando en nuestra serie acerca de que de la Biblia o la palabra de Dios. Hoy nos vamos a plantear dos preguntas más. La pregunta de cuál es el propósito de la Biblia y cuál es el mensaje central de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es demasiado importante para nosotros? Es vital para nosotros. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a responder estas dos preguntas. Amado Señor, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, Dios. Por favor, ayúdanos y bendícenos por tu palabra, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, iniciamos el día de hoy con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Y esto es muy importante que nosotros sepamos. No solo deberíamos de tener una Biblia, leer la Biblia, sino entender por qué yo he de leer la Biblia, por qué yo debo escudriñar las Escrituras. Recuerden Juan 5:39, nuestro texto. Dice, escudriñad las Escrituras, pero aquí viene un propósito. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego nos dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí estamos viendo un gran propósito. Escudriñen la Biblia, lean la Biblia, estudien la Biblia, mediten la Biblia. ¿Pero por qué razón? Porque hay un objetivo, hay un propósito. Porque a vosotros os parece que en ellas, o sea, en las Escrituras, en la Biblia, tienen la vida eterna. Entonces, el gran propósito que nosotros tenemos en la Escritura se nos da o se nos responde a través de la misma Biblia. Pero naturalmente el ser humano, el hombre, la mujer, se propone o tiene propósitos en su vida. Y uno puede llegar a hacerse una pregunta, ¿cuál es mi propósito en la vida? Eso puede hacerse usted alguna vez en su vida, se pudo haber preguntado, ¿cuál es el objetivo que yo tengo en esta vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de mi vida? Y hay distintas respuestas, pero generalmente las personas, de forma natural, cuando las personas no conocen a Dios, dan una respuesta con una perspectiva terrenal. Y esa perspectiva terrenal puede ser, bueno, mi propósito es la felicidad en la tierra, mi propósito es lograr un bienestar personal, yo quiero estar bien desde el punto de vista de salud mental, salud emocional, quiero estar bien desde la perspectiva de salud física, yo quiero longevidad, quiero vivir largos años, yo quiero ver a mis nietos o a mis bisnietos con salud para poder jugar con ellos. Esos son propósitos, pero tienen perspectivas terrenales. Otras personas pueden tener propósitos de alcanzar éxito o logros desde el punto de vista profesional, sentirse realizados profesionalmente y creen que ese es el gran propósito de sus vidas. Otras personas pueden decir, es que yo quiero hacer contribuciones a la sociedad. Otras personas pueden decir, es que yo quiero establecer una relación con amistades de manera profunda, yo quiero tener una familia que sea llena de amor, etcétera. Y otras personas tienen algunos propósitos espirituales, aunque ellos puedan decir, existe algún tipo de ser sobrenatural, yo quiero conocer a ese ser sobrenatural, aunque esos propósitos, en realidad, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que la Biblia en sí tiene un propósito que es trascendental. La Biblia como tal no nos revela a muchos dioses. La Biblia como un libro, como una unidad de pensamiento, como un mensaje, tiene un propósito, y el propósito de la Biblia para con nosotros es que glorifiquemos a Dios y que tengamos una relación personal con el Dios Trino. El propósito de la Biblia es, escuchen, revelar a Dios a los seres humanos. ¿Por qué razón? Dios se quiere revelar a nosotros los hombres. Dios quiere que nosotros no pongamos nuestra mirada en el sol o en las estrellas o en las personas, porque todos esos se convierten en ídolos o falsos dioses. Dios quiere revelarse a sí mismo como ese ser sobrenatural, trascendental, eterno, completamente sabio y todopoderoso. Por eso leíamos que en Hebreos 1, versículo 1 al 2, dijimos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que la Biblia tiene como propósito revelarnos a Dios. ¿Pero por qué razón? Porque Dios se quiere revelar, se quiere manifestar a nosotros, para que no seamos ni politeístas, ni seamos idólatras. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia no solamente nos revela a Dios, sino que nos dice quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Y cuál es la culminación de la revelación que vemos en la Escritura? La culminación de la revelación es la persona de Jesucristo. Juan 1.14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la culminación que nosotros encontramos en la Biblia acerca de la revelación de Dios al ser humano es Jesucristo. Oigan bien, este es un mensaje central, es un mensaje cristocéntrico. Lucas 24:27, cuando iban dos discípulos después de la muerte del Señor Jesucristo en la crucifixión, ellos iban caminando a una aldea que se llamaba Emaús, y de repente Jesucristo ya resucitado se les apareció en el camino y les dijo una cosa. Y comenzando desde Moisés, Jesús les dijo, Moisés es la ley o los cinco libros del Antiguo Testamento, y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas. Aquí nos estamos dando cuenta cuál era la escritura que el Señor Jesucristo consideraba como escritura en su tiempo. Moisés, los profetas, luego dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que decían de sí mismo, o sea, del Señor Jesús. Esto quiere decir, es una verdad muy grande, que la culminación de la revelación de Dios a nosotros a través de las Sagradas Escrituras desde la Antigüedad, el Antiguo Testamento, es Jesucristo. Las Escrituras, dice Jesús, les declaraba en todas las Escrituras lo que esas mismas Escrituras decían acerca de Él. Entonces, ¿cuál es el objetivo que la Biblia tiene? ¿Cuál es el gran propósito que la Biblia tiene? Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez, como habíamos leído, ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles? En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Timoteo, ¿a cuáles Escrituras se referían? Por supuesto que a las mismas a las cuales el Señor Jesucristo se estaban refiriendo, porque en ese tiempo todavía no teníamos el canon del Nuevo Testamento. Debemos de comprender esto, debemos de comprender los momentos históricos en la revelación de Dios a nosotros, la humanidad. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, pero luego da el propósito, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está, la misma Biblia nos está diciendo cuál es su propósito. La Escritura te puede hacer sabio si realmente la escuchas con atención, con diligencia, meditas en ella, la estudias, la escudriñas, pero luego la aplicas a tu vida, obedeciendo a esta misma palabra, creyendo que es de parte de Dios. Te puede hacer sabio con un fin, con un propósito, con un objetivo: la salvación de tu alma. ¿Por medio de qué? Luego dice, no por las obras, por medio, o dice, por la fe, que es ¿en quién? En una religión, ya hemos dicho, no. En instituciones humanas, no. En idealismos humanos, no. Por la fe, que es en una persona, Cristo Jesús. La culminación de la revelación de Dios es Cristo Jesús, quien es nuestra salvación. Entonces, ¿qué más podríamos decir? El objetivo es, para que vayamos haciendo un resumen de esta pregunta: ¿cuál es el propósito de la Biblia? El objetivo, el propósito es restaurar o restablecer la relación perdida entre nosotros, los seres humanos, y Dios, y esto por causa del pecado, como lo dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados, o sea, y tus pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. O sea que nuestra relación se fracturó, se dividió, se separó, no por culpa de Dios, sino por culpa de nuestro pecado. Entonces, el propósito que Dios tiene es revelar su plan, revelar su idea, su plan redentor desde la fundación del mundo a nosotros, una raza humana caída, porque todos nosotros hemos pecado y nos extraviamos. Perdimos el objetivo que Dios tenía para con nosotros, que le glorificáramos y que tuviésemos una relación personal con Él, con ese Dios, único Dios verdadero. Entonces, restaurar la relación perdida es un objetivo. Y luego esto, de forma de resumen, el objetivo de la Biblia es que el lector de las Escrituras reciba el perdón de sus pecados y que posea vida eterna en una relación con el Dios Trino, esto es, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito es que nosotros, a medida que leamos la Biblia, a medida que escuchemos la palabra de Dios, nosotros recibamos el perdón de pecados para poder restaurar, restablecer esa relación perdida con Dios por causa de nuestro pecado, por medio del arrepentimiento, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y luego de eso, ser adoptados en la familia de Dios y tener una relación personal con este Dios verdadero. O sea, en síntesis, el objetivo es salvar al pecador por medio de Jesucristo. Y esto es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje acerca de la salvación. El Evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias que Dios tiene para con nosotros. Entonces, finalizando este primer punto, solo así nosotros podemos cumplir con el gran propósito del ser humano, el gran propósito que Dios diseñó para nosotros, ¿cuál? Glorificar a Dios teniendo una relación personal con Él. Por eso es que el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Moviéndonos a la siguiente pregunta entonces, esa es: ¿cuál es el propósito de la Biblia? Ahora vamos a ver, en estos minutos, vamos a estudiar cuál es el mensaje central de la Biblia. O sea, aquí nos podemos plantear, son 66 libros los que tenemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estamos hablando de 1500 años de diferencia entre todos estos escritos, y también estamos hablando de aproximadamente 40 autores o escritores distintos, desde Moisés hasta Juan, el discípulo amado. Son 40 distintos autores. ¿Será posible que encontremos un mensaje que sea congruente en toda la Biblia? ¿Un mensaje que no contenga errores, que no se contradiga a sí mismo? ¿Será eso posible? Bien, pues humanamente, eso es imposible. Pero para Dios, divinamente, todas las cosas son posibles. ¿Amén? Entonces, si fuera esto dependencia del hombre, esto es imposible. No encontramos un mensaje que no se contradiga a sí mismo. Sin embargo, nosotros, porque sabemos que es un único autor, inspirada por el Espíritu Santo, es absolutamente posible, porque es la Biblia inspirada por Dios. Así que, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Muchos teólogos pueden escudriñar las Escrituras y decir, bueno, la Biblia tiene distintos mensajes y podemos estudiar en ella. La Biblia es un libro de promesas, entonces se enfocan en las promesas de la Biblia. Otro puede decir, el tema central es el reino de Dios y su enfoque es de teología, es el reino. Otro puede decir, es la teología de los pactos. Yo veo los pactos en toda la Biblia, por tanto, ese es el tema central. Otro puede decir, no, son las dispensaciones el tema central de de la Biblia y comienzan a enumerar las distintas dispensaciones que encontramos en la Escritura. Otro puede decir, no, es el tema de la ley y la gracia lo que encontramos en la Biblia, etcétera. Así podríamos nosotros comenzar a encontrar distintos temas y, por supuesto, cada uno de estos temas nosotros los encontramos en las Escrituras. Pero la pregunta que nos planteamos es, ¿cuál es el mensaje central? Escuchen, el mensaje central de todas las Escrituras es este: la persona de Jesucristo y su obra redentora. Ese es el mensaje central. Así de sencillo. La Biblia es un libro acerca de Jesucristo. ¿Qué encontramos nosotros en la Biblia? En la Biblia nosotros encontramos al hombre pecando, por lo tanto encontramos la necesidad de Jesús. Los primeros tres capítulos de la Biblia tratan acerca de la creación, acerca de la caída del hombre y acerca de la promesa. Entonces vemos la necesidad de Jesús en la Biblia. La promesa de Jesús lo encontramos desde Génesis 3:15. La promesa de Jesús. Tenemos en todo el Antiguo Testamento la anticipación de Jesús. Ahí encontramos nosotros toda la simbología, toda la tipología, todo lo que es sombra, figura de lo que había de ser lo verdadero, que todo eso representa a Cristo Jesús. Luego encontramos nosotros, ya en el Nuevo Testamento, la encarnación de Jesucristo, o la primera venida del Señor Jesús. Luego, en su vida y obra, encontramos las enseñanzas del Señor Jesús que culminan en el clímax de obediencia absoluta y su máxima humillación. ¿Cuál es? Muerte, la muerte de cruz, la muerte de Jesús, pero no solo la muerte, sino la resurrección de Cristo. Y luego encontramos la ascensión de Jesús. ¿Y dónde culmina el mensaje de la Biblia acerca de Jesucristo? La promesa que tenemos nosotros en la Biblia acerca del retorno del Señor Jesús. Jesucristo, lo cual encontramos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Entonces vemos que toda la Biblia tiene esa meta narrativa, y el mensaje central es la persona del Señor Jesucristo y su obra redentora. Por eso Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ese es el propósito, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí encontramos el mensaje central. Ellas, las Escrituras, dan testimonio acerca de Jesucristo. Entonces, el mensaje central es la historia de la redención por medio de Cristo Jesús. El mensaje central es la narrativa de cómo Dios restablece su relación con un mundo caído, o sea, con seres humanos pecaminosos, pero lo hace a través de la persona de Jesucristo. Por eso, repito, la Biblia es un libro acerca de Jesucristo. ¿Cuál es la meta narrativa? Vamos resumiendo. ¿Cuáles son los mensajes o cómo nosotros podemos desglosar desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo podemos simplificar en cuatro temáticas principales? Primero, la obra de la creación de Dios. Esto lo vemos en los primeros capítulos de Génesis. La creación de Dios. Dios creó todo de una forma perfecta. Perfecta, incluyendo al hombre y a la mujer, y luego de su creación dijo que todo lo que Dios hizo es bueno, y bueno en gran manera. Luego de la creación, nosotros vemos la caída. Vemos a Adán, vemos a Eva pecando de rebelión contra Dios, o sea, pecando, el pecado es rebelión contra Dios, ellos pecaron en contra de Dios, por lo tanto nosotros vemos la caída. Luego de la caída, cuando el hombre se encuentra ya destituido de la gloria de Dios, cuando Adán y Eva ya no estaban glorificando a Dios, sino que ya se estaban autoglorificando a ellos mismos, cuando ellos querían ser igual a Dios, querían ser como dioses, entonces, ahí nosotros vemos la caída y la maldición que vino hasta nuestra generación, y eso no lo podemos negar, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí nosotros necesitamos una promesa, la promesa de restauración, y ese es el tercer tema grande en la Biblia, o en la metanarrativa, y es la restauración del hombre caído, o el hombre pecador, para que se restablezca la relación con ese Dios, la cual se perdió desde el huerto del Edén, ¿por causa de qué? Del pecado. No por la culpa de la serpiente, no por culpa de Dios, no por culpa de las plantitas o de los frutos que no estaban ricos, no. por causa del corazón del ser humano. Eso es todo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, ahí nosotros encontramos promesas. ¿Cuál es la promesa de la restauración? Lo encontramos desde Génesis 22, 18. Primero Génesis 3, 15. Ahí está prometido el Señor Jesucristo. Y luego Génesis 22, 18 tenemos una promesa. Abraham dice, le dice Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. No solamente Israel, no solamente las 12 tribus de Israel, no solamente el Medio Oriente, todas las naciones van a ser benditas en tu simiente. ¿Y qué nos dice Pablo acerca de quién es la simiente? No son las simientes en plural, dice Pablo, es la simiente, y la simiente es Cristo Jesús. Entonces dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea, la promesa está para todos nosotros, para usted y para mí. ¿Dónde la encontramos? En Génesis, pero la encontramos también en Apocalipsis. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, hablando de Israel, y para que restaures el remanente de Israel. También dice, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, o hasta lo último de la tierra. Y queridas personas, hasta lo último de la tierra es donde usted está ahorita mismo. Por lo tanto, el mensaje central es una promesa que usted tiene. Debido a que todos nosotros hemos pecado, necesitamos ser restaurados. Dios quiere restaurar su relación con nosotros, no por causa de él, sino por culpa de nosotros, que nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, cada cual tenía un propósito no celestial, sino terrenal. Y cuando usted se pregunta, ¿cuál es mi propósito? Entonces usted ve las cosas terrenales, las cosas temporales o efímeras, y no ve el gran propósito que Dios tiene para su vida, que es la vida eterna por medio de Jesucristo. Pero entonces, luego de la restauración, ¿por quién se da la restauración? Repetimos, por medio del Hijo, Jesucristo, aquel a quien Él envió. Y llamará su nombre Emmanuel, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo vino como propósito, el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y finalmente, el gran tema que encontramos para el futuro es la consumación de todas las cosas. En la consumación de todas las cosas, nosotros como creyentes que guardamos la gran fe de nuestro gran Señor y Salvador, entonces ahora nosotros que tenemos la fe de los apóstoles, esa fe bíblica, ese mensaje revelador en las Escrituras, ahora nosotros esperamos pacientemente aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que ascendió, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo esperamos porque Él ha prometido que Él va a venir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. La verdad que este es el gran mensaje que nosotros encontramos en las Escrituras. Queremos profundizar en estos estudios. Que el Señor Jesucristo bendiga sus corazones. Si Dios permite, el próximo sábado estaremos acá en cabina con el hermano Carlos, y a forma o a manera de preguntas y respuestas, nosotros vamos a estar haciendo algunas preguntas acerca de lo que es la inspiración de las Escrituras y el canon, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.